nuestra reina. Un balón cultural que mezcla Aguinaldo, bomba. Al mi una accionante for Puerto Rico. El frilana fue que vivo el sachón. Una y música y por todos los rincones de la isla. Un verdadero patriotito. Soy boriquén. La vela ayunco. El frilana fue que vivo el sachón. Una lluvia y en la sombra. Mi cultura siempre perla. Con la tambora que encienda. Y la décima si será. Soy del sol de la perla. Mi bandera es quien me nombra. En la lluvia y en la sombra, mi cultura siempre perla. Con la tambora que encienda y la décima sincera. Soy del sol de la trinchera, de la bomba que levanta. Puerto Rico no se espanta, nuestra historia es primaveras. Baila, baila el piñones, donde el tambor nunca duerme. La ceniza nos convierte en guardianes y campeones. San Antón tiene razones al sonar la voz quemada. Eloísa la sagrada hasta Ponce rebelión. Bomba es fuego del corazón y la danza es su espada. Baila, baila en Piñones, donde el tambor nunca duerme. La ceniza nos convierte en guardianes y campeones. San Antón tiene razones para sonar la voz quemada. Eloísa la sagrada hasta Ponce rebelión. Su espada. Plena, plena Mayagüez. Suena el pandero San Juan Díaz. Abuela en la cocina, dame café. En Aguadilla las olas guían. Guarachapa, Vieque y Culebra. Con caballos y parranda entera. Y en la perla bajo luna llena. El pueblo baila lo que quiera. Hay rumba de boriquén sin pena. Yo soy de la perla y Carolina. Con el fuego de Bayamón. La esquina hasta la tarima, con sabor y bendición. Suelta pa' la calle Luna, pa' caserío fiel. Con orgullo y con fortuna, Puerto Rico en mi piel. De Santurce hasta Fajardo, nunca olvido de dónde vengo. Mi bandera está bailando y su ritmo yo defiendo. Enamora lo mío, a lo bravo, aunque el mundo me lo niegue. La isla no es un esclavo, somos fuerza que no quiebre. Desde las favelas a las playas, esto no es solo botella. Es herencia, es batalla, es abuela con estrella. Si me muero que me entierren con el coquí y la canela. Que el alma mía no muere en la cuna borinqueña. Borinquen vive. La perla lo escribe, el yunque nos cubre y el tambor nos sigue. En el Aranguito a Cayey, por Caguas y por Yayuya. Lo que somos viento, somos ley, esta isla es nuestra suya. Pa'lante con mi cultura, con cuatro lápices.